El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la doctora Mariana Grosso, jefa del área de servicios públicos, consumidores y usuarios del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola, Marian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo en esta está, oportunidad Mariana? Va a ser el balance de 2019, ¿no? Sí, nos va a contar un poco el trabajo que hizo el área, cómo encaró este año 2019, perspectivas para el 2020 también, como para ir contando, pero más que nada, sí, lo relacionado con el trabajo del área y de todo el equipo que tiene a su cargo. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, este año fue bastante particular porque arrancamos con la audiencia pública de gas, las cuales la Defensoría ha participado, ha planteado su posición, ha insistido en cuestiones tan básicas como el tema de tarifa social y con el tema de plantear la razonabilidad de los incrementos y el tema de los gastos razonables que tiene que tener un hogar, y entre esos gastos razonables tiene que ver el pago de los servicios públicos. Nosotros decíamos que no se pueden dejar de comprar cuestiones esenciales que hacen a la vida digna de una persona por el pago de los servicios. Esta posición nosotros la hemos mantenido en todas las audiencias y tiene su fundamentación en la observación 14, el derecho a una vivienda digna, que habla específicamente de los gastos soportables. Que eran muy altos, y la realidad es que este año lo que notamos, digamos, un incremento, por un lado, en aquellas que fundamentalmente se dio hasta desde el principio a mitad de año, con el tema de la dolarización. No por el tema de la dolarización en sí de las tarifas, en los cuales nosotros también, eso fue en 2018, que lo hemos cuestionado, que no se podía, digamos, aplicar esta retroactividad para que lo solventen solo los usuarios, está, digamos, en este esquema del precio, en ese caso era el precio de gas de boca de pozo, sino pues, personas que no podían afrontar el pago de sus facturas con riesgo de corte de servicios, fundamentalmente electricidad, en los cuales nosotros hemos intervenido y se han accedido a las distribuidoras accedieron a planes de pago más flexibles a los que se le otorgaban cuando se presentaban en alguna oficina comercial. Buenísimo. Está claro que nuestra intervención siempre está a partir de digamos de las necesidades, digamos que nosotros exactamente de estas personas, fundamentalmente gente que estaba sin trabajo, que los ingresos no podían cubrir, porque cada familia o cada grupo de usuarios no se puede generalizar y son circunstancias diversas, en las cuales, sobre todo, aquellos que tenían consumo muy alto porque, por ejemplo, no tenían red de gas natural ni red de agua potable, por lo tanto, el consumo de electricidad era mucho más alto. Sí. De igual manera, también se han presentado casos de personas electrodependientes que solicitaban y no se les resolvía, que como siempre le decimos a la gente, nosotros no tenemos la potestad para determinar si es electrodependiente o no. Eso estaba en la órbita del ex Ministerio de Salud, pero sí por lo menos que resuelvan las peticiones que se hicieron y que en todo caso, digamos, nunca estaban notificados si se incorporaban o no se incorporaban. Claro. Por otro lado también, y esto sí se dio un constante durante todo el año, reclamos vinculados con errores o excesos de facturación, en los cuales se advertía que se hacían consumos estimados durante mucho tiempo y un día iban y le tomaban la medición y daban, después venían en facturas exorbitantes, los cuales nosotros hicimos el pedido de informes, analizamos con toda la factura por la cantidad que tiene permitido de hacer estimada, y en muchos casos se ha logrado la refacturación. Qué bueno. De estos pedidos también. Digamos, nosotros este año hemos intervenido específicamente en un tema que ya hace tiempo que se sigue insistiendo, con el tema del otorgamiento de tarjetas SUBE para personas con discapacidad, que si bien pueden acceder gratuitamente al servicio público de pasajeros, la realidad es que esto es estigmatizante, el tema de mostrar el carnet o el pase de discapacidad. Por lo tanto, insistimos en que tiene que existir esa tarjeta SUBE como tiene cualquier usuario de un servicio de transporte público, que en definitiva sea costo cero porque la gratuidad está. Totalmente. Todavía esa recomendación no se le dio intervención tanto al Ministerio de Transporte como a la Agencia Nacional de Discapacidad. Todavía no tuvimos respuesta. Bueno, pero además 2020 será un objetivo 2020. Además, ¿no? Estaba fundamentada también otra de las fundamentaciones, decía que la persona teniendo la tarjeta SUBE le queda como un comprobante que viajó para presentar en algún trámite, o en un caso que hace un accidente para acceder al seguro y todo. Es decir, le queda el registro del viaje, que muchas veces con el carnet de capacidad directamente no queda registrado que estuvo viajando. Exactamente, y la realidad es que nunca se nos dio una respuesta concreta del por qué no se hacía. Claro. Digamos, eso fue el tema, porque estaba entre Nación Servicios, entre la Secretaría de Transporte, que decía es uno u otro quien tenía que definirlo. Pero la realidad es que dijimos, bueno, esto es recomendar, o sea, es un tema, digamos, me parece buenísimo, trascendente para la institución, sí, a la cual consideramos que es un sector que debe requerir la debida protección y sin discriminación. Exacto. O sea, un principio básico de todos los derechos humanos, el tema del acceso y de la no discriminación. Por otro lado, también nosotros hemos tenido intervención que ha llegado, digamos, una importante cantidad de reclamos que estaban vinculados con los planes de ahorro para los los planes de ahorro para automóviles, para adquisición de automóviles con distintas circunstancias, y a partir de ahí lo que acuerdo entre el doctor Bockel, quien está a cargo de la institución, y el secretario de defensa, el director de defensa del consumidor, lo que se acordó es como desde la dirección de defensa del consumidor se estaba trabajando fuertemente en este tema. Y entonces lo que hacemos es nosotros ponemos en conocimiento y derivamos, porque es parte de nuestra función también derivar al organismo competente, para que se le dé especial atención a todas las derivaciones que nosotros realizamos de las defensorías para estos temas. Más allá de que hubo un periodo en que todavía en definitiva no está claramente resuelta la cuestión, digamos, por el incremento del dólar, etcétera, que esto, y las altas tasas fueron muy lejos, y las tasas por mora personas también, que son muy altas. Exactamente. Entonces, bueno, eso fue otro de los temas fuertes que vinieron al área, de la misma manera que seguimos con el tema de las infracciones de tránsito. Es un tema que, si bien se ha disminuido, que lo estamos observando, porque digamos se fue normalizando, y digamos se insiste con esta falta de notificación de las multas, la imposibilidad de hacer los descargos en tiempo y forma, y el obstáculo que se presenta al momento de ir a renovar la licencia de conducir cuando aparecen multas, y que compulsivamente quien necesita obtener la licencia sí o sí, porque es su medio de trabajo, las tiene que pagar a pesar de la no notificación. Y después el área también tiene a cargo la coordinación del programa de empresas y derechos humanos. Justo te iba a preguntar por que eso. Que se ha trabajado muchísimo este año, tanto en participación de un foro nacional, se ha invitado a la Defensoría a ser exponente en este foro que duró 2 días en el mes de junio, con la presentación de las guías de debida diligencia para empresas responsables. Y por otro lado, en la función de la remediación que tiene la Defensoría en el marco de los principios rectores de derechos humanos, hemos trabajado también con una cláusula de respeto a los derechos humanos con la empresa Jujuy Energía y Minería, que a instancias de un trabajo que se hizo y en función de el por qué debía una empresa estatal tener una cláusula de respeto a los derechos humanos en sus licitaciones, se incorpora y es la una empresa estatal, porque es una empresa jujeña estatal, la cual incorpora en su primer licitación del 2019 esta cláusula de respeto a los derechos humanos. También hicimos la vinculación, digamos, de cómo el sector privado está en el marco de la Agenda 2030. Nosotros hicimos todo un análisis, cuáles serían las metas, o sea, recordemos que la Agenda 2030 tiene 169 metas, en cuáles las empresas privadas, o mejor dicho, y las empresas estatales están obligadas, o sea, al cumplir digamos, parte de las 169 metas donde nosotros identificamos que es donde se llama al sector privado. Es decir, que las empresas, respetando los derechos humanos, cumplen también con la Agenda 2030. Yo le quería decir a los oyentes que en la página del Defensor del Pueblo, dpn.gov.ar, se puede acceder al programa. Hay una solapa muy grande, así que pueden ver todo lo que está diciendo la doctora, ¿no? Exactamente. Y también hemos trabajado, estamos tratando de transversalizar, digamos, esta temática en todas las áreas de la institución, y recientemente, junto con el área de medio ambiente, se ha efectuado una recomendación por, digamos, un tema específico en el canal, una problemática específica en el canal de Virgo Medio Ambiente, en los cuales el corredor vial, que estuvimos hablando. Entonces, esta transversalización, lo que se hizo es decirle también, en ese caso era la gobernación de Tierra del Fuego, que existen los principios rectores, las empresas tienen que respetar los derechos humanos, pero el primero obligado a respetar los derechos humanos y obligar a las, a su vez, por otro lado, a las empresas a que los respeten, es el propio Estado. Y acá no se distingue si es el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. Mariana, yo particularmente, y acá en la Agenda Defensor, te queremos agradecer por haber venido durante todo el año siempre a la radio y siempre estar predispuesta, y por todo tu trabajo que realizas durante todo el año. Y un saludo muy grande para toda la gente que está con vos, para que tu equipo de colaboradores, que también, por supuesto, también están con temas y nos traen siempre. Es que, claramente, feliz año para todo el año. Feliz año para todos. Claramente, digamos, el área no es solo una persona, sino es un equipo de los cuales está constantemente atendiendo a las personas que lo estén necesitando. Muchas llamadas. Contestando mail a través de nuestro del teléfono de WhatsApp del área, que también nos comunica, digamos, la gente tiene la posibilidad de comunicarse constantemente con nosotros, y que fundamentalmente, digamos, una de las tareas digamos más importante es el asesoramiento, porque si nosotros asesoramos mal, tal vez ese reclamo no llegue absolutamente a nada. Y además, entonces, nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad. Lo que muchas veces hablamos, la gente está, como que dice, desorientado, cansada de ir por todas las oficinas de estatales tratando de ver qué pasa, cómo puedo hacer para resolver. Exactamente, y sin este equipo no se podría. Y en realidad, por eso digo, puedo venir yo a hablar a la radio, pero es el equipo que está atrás, que está constantemente y predispuesto para cumpliendo diariamente su trabajo. Muchas gracias, Mariana, y un feliz 2020. Feliz 2020 para todos. Gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal.